con querer. Ya ve el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de más.